Yo lo hago de nuevo, pero igual no era, no sé si te puedo poner así. ¿Y qué? ¡Fiesta! ¡Encuentro! ¡Compartir! ¡Conocernos! ¡Fiesta! ¡Baile! Venía a divertirte al Centro Cultural Eduardo Galeano. ¡Ay, qué puedo parando! Fiesta latinoamericana. Sembrando suelo. Vale, córrate, córrate. Venía a bailar al Galeano. Fiesta. Fiesta. Estamos un minuto a decir que fantástico, fantástico, fantástico.